Commencer se dit... Comenzar. Bien. Comenzar ou empezar. E-M-P-E-Z-A-R. Comenzar ou empezar. Alors, si vous employez empezar, comment direz-vous pourquoi est-ce que vous ne commencez pas? Vous posez la question à usted. ¿Por qué no empieza? Il faut insister sur le « et » de l'avant-dernière syllabe. ¿Por qué no empieza? C'est ça. ¿Por qué no empieza? Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas? Et maintenant, vous posez la même question à « ustedes ». Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas? ¿Por qué no empieza? Empiezan? C'est ça, vous pouvez le redire? ¿Por qué no empiezan? ¿Por qué no empiezan? Empiezan. Empiezan. Empiezan. Hein? Le E accentué cède et se scinde un Y. ¿Por qué no empiezan? Hein? ¿Por qué no empiezan? ¿Por qué no empiezan? Voilà. Et je commence maintenant. Se dira. Empiezo. Encore une fois. Empiezo. D'accord. Empiezo. Maintenant. Ahora. Ahora. Empiezo ahora. Et pourquoi est-ce que tu ne commences pas? ¿Por qué no comienzas? Encore une fois, s'il vous plaît. ¿Por qué no comienzas? ¿Por qué no comienzas? Oui. Ou si vous employez empezar. ¿Por qué no empiezas? Oui. ¿Empiezas? Bien. Alors, répétez la phrase en entier. ¿Por qué no empiezas? D'accord. ¿Por qué no empiezas?